hierba. No me pregunten porque no entiendo una mierda. Tengo un papucho en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que te quiero tomar. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás fumado, ya no te quiero. Que te quiero tomar. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás fumado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Cuando llegaste me miraste y me dijiste no.